Cállese, cállese, no diga nada, porque se me quedó mi vieja. Bueno. ¿Por dónde andas? ¿Qué crees? ¿Eres un inútil? ¿Piensas que tus hijos no tienen hambre? Te estamos esperando para que nos des para cenar. ¿Para qué te casabas, Juan? Si ya te habías divorciado. Cuando te ibas de parranda, nadie te andaba buscando. Hoy con la leona que tienes,